shoes, pounding on the beat, while the old men get to playing, and the children try to sleep. Just another promise, they don't really care, 'cause the movement of the borders got the people running scared. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Esta tarde calurosa, esta nueva edición de 120 minutos de tu programa de Ahora y Huescos, llamado Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Aquí nos puedes encontrar en el dial y también en www.ondalatina.com.es. Recuerda que hemos cambiado. Ahí puedes escucharnos esta edición el viernes. Este viernes un programa que vamos a dedicar sin duda alguna a nuestros amigos murcianos. Tenemos varios oyentes, incluso de Lorca, dedicado al completo el programa de hoy. A esa ciudad que lo está pasando realmente mal. Pronto tendremos una entrevista con Randall Clay, la estamos preparando, un poquito complicado porque la tenemos que hacer, mandar preguntas y tal, pero bueno, pronto tendremos una entrevista con Randall Clay, ese personaje que produce Joe Pascal. Pronto tendremos una entrevistita de 5 o 10 minutos con él. También decirte que la semana que viene tendremos una sorpresa, vamos a estrenar en exclusiva algo, ya te iremos diciendo durante la semana por Facebook. Recuerda, programa de Radio Vigilante, busca la página del programa, no el grupo porque sale bastante tarde y tampoco el chat. Bueno, el chat si queréis hablar entre vosotros, encantado. Nosotros un poquito complicado, el otro día fue un poquito caos. Por tanto, si vosotros queréis hablar, encantadísimo, yo os leeré. Pero si queréis decirnos algo a la gente del programa, iros a programa de Radio Vigilante, a Our West Coast, a nuestra página de siempre. Ahí estaremos viéndolo, ya que sale inmediato, no en el grupo que tarda bastante. Cualquier cosa que nos quieras decir a este programa de Ahora y Huesco llamado Vigilante. Esta sintonía ya añeja, un poquito añeja. No nos dejan cambiarla, pero bueno, seguiremos con ella. No sé si haremos alguna remezcla dentro de poco para que puedas escuchar de nuevo este Vigilante con mejor calidad, eso sí. Y eso será también a no mucho tardar. Hoy mismo nos hemos enterado de una gran noticia. Viene a Calella, a Barcelona, la banda Chicago a tocar. Y luego durante el programa, si podemos, te daremos más datos. Es una noticia de hoy mismo, a un festival que hay en aquella ciudad, en Calella. Aparecen, creo, el lunes 15 de julio la banda Chicago. Vamos a comenzar con algo que creo que no merece mucha presentación. Mitch Malloy, para comenzar hoy este Stranding the Middle of the World, la edición 23 de Vigilante. Mm-hmm. temazo para comenzar en el día de hoy, Vigilante, este temazo de Miss Malloy. Vamos a tener una tarde creo que bastante especial. Hoy nos hemos traído, como digo yo, venimos endemoniados con más en varias demos. Hemos traído cosas realmente interesantes para escuchar en esta tarde calurosa en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6. Recuerda nuestro mail, vigilanteahora@gmail.com. Ahí puedes contarnos lo que quieras, pedirnos temas, etcétera, etcétera. También nuestra página de Facebook, programa de radio Vigilante. Y también un teléfono, aunque es lo menos habitual, ese 91-518-87-86, si quieres contactar con nosotros. Con este programa de Aori West Coast, que se emite todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Vamos a continuar, como te decía, con una demo. Hace unas semanas estábamos poniendo temas del amigo Clint Madness que teníamos por ahí, temas inéditos. Y bueno, pues ahora hemos rescatado también otras demos que teníamos de temas inéditos del amigo Robert Tipper. El tema es un temazo, se llama Look Me Up. Como te digo, te iremos poniendo durante esta semana temas inéditos de esos tres álbumes de Robert Tipper. Aunque el sonido no es lo mejor, pero creo que merece la pena escuchar temas como este Lick Me Up. Tenemos, como te digo, más temas, unos cuantos temas de Robert Tipper, igual que Clint Madness, temas totalmente inéditos, que aunque el sonido no sea perfecto, pero merece la pena escuchar. Un temazo, sin duda alguna, podría estar en cualquiera de sus discos perfectamente. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir más a la actualidad, vamos a ir con ese álbum que ya ha salido, ese álbum de Big Live, ese nuevo proyecto de Newman, que la verdad es que, bueno, pues no está nada mal este disco, no es una gran cosa, pero tiene temas bastante salvables. A mí, personalmente, el que más me gusta es este Better Man, que vamos a escuchar en esta tarde de Big Live. Only your love can save my soul tonight. Only your love can heal us. Qué temazo este de Big Life, este álbum salido en 2011, otro de los discos que están saliendo. La verdad es que están saliendo bastantes cosas este año, unas buenas, otras malas. Hoy mismo no llegaba alguna novedad, que bueno, no te vamos a ni decir qué es, porque no la vamos a poner. Ya sabes que en Vigilante, si no consideramos nosotros, por lo menos, que tiene calidad, no lo vamos a poner. La verdad es que me ha llegado alguna cosa, igual que la semana pasada, que no vamos a poner. Vamos a ir con Crossfade. El otro día estuvimos hablando con alguien de la compañía. Nos dicen que el disco, ese nuevo disco llamado Secret Lover, va a salir después del verano. Ya está confirmado. Esperamos pronto tener algún adelanto de ese disco, del nuevo álbum de Crossfade. Mientras nos vamos al 2004 con ese White and Blue, ese álbum, y el tema que cerraba el álbum llamado You. You Como te decíamos, tendremos nuevo proyecto, nuevo álbum de Crossfade, la banda de Goran Edman, para después del verano. Ya está confirmado que va a salir ese nuevo disco, que la verdad es que esperamos con bastantes ganas. Vamos a ir de nuevo al pasado, nos vamos a 1991, vamos a con estos cristianos, producidos, como no, por siempre los hermanos elefantes, y me tienen que estar por todos los sitios de estos grupos cristianos o solistas. Este es del año, como te decía, 1991, te estoy hablando de la banda Halo. Hemos elegido el álbum, o sea, la verdad es que nos habíamos traído el otro álbum también, pero bueno, hemos elegido el Heaven Calling, y vamos a escuchar ese Secret to Love, un tema que nos gustaba mucho de Halo. Bye. escuchábamos a Lo. Espero que estés disfrutando en esta tarde viernes junto a Vigilante. Intentamos eso, es ponerte buena música, que disfrutes y que, bueno, pases dos horas lo más entretenidas posible. Vamos a continuar con esa banda que, bueno, pues está siendo todo un descubrimiento en este año 2011. Hace ya tres semanas que estrenábamos esta banda americana de Chicago llamada Dreams. Bueno, pues está siendo una revolución por todos los sitios. Hay unos cuantos vídeos por ahí que ya está la gente colgando, la gente preguntándonos dónde comprar, dónde no comprar. Bueno, hemos hablado con uno de los componentes y nos comunica que, bueno, no existe CD, o sea, que no le busquéis, no hay CD a la venta. Lo único que puedes encontrar es descarga, tanto en iTunes como también en Amazon tienes la descarga de esta banda americana llamada Dream. No nos ha dicho que de momento no van a sacar el CD, no es posible que un poquito más adelante sí, pero bueno, la verdad es que merece la pena. Es un disco que te recomienda sin duda alguna Vigilante. Vete a su página web, que es www.dreams-band.com. ahí puedes escuchar 6 temas, y si no, pues bueno, tenemos algunos vídeos colgados en nuestra página de Facebook o también en el grupo, e incluso, bueno, pues ya hay gente que lo tiene y está hablando de él. Yo, para mí es un discazo, es un grupo muy bueno, tiene muy buenos componentes, guitarra, vocalista, teclista, etcétera, y yo creo que es una banda que este año, cuando pase un poquito de tiempo, sin duda alguna estará entre los mejores discos de este 2011. Vamos a elegir un tema que no hemos puesto, ese Something I Need, de la banda de Chicago Dreams. Find a way to reach my dreams. Creo que con todos los temas que hemos puesto ya, yo creo que tienen más que suficiente, merece la pena. Únete a ellos, están en Facebook, busca Dreams como grupo. Y bueno, ya hay bastantes amigos que están añadidos a ellos, incluso preguntándoles cosas. Pero bueno, ya te digo que no ha salido el CD de momento. A ver si alguna compañía grande, como nos decían ahora en el chat de Vigilante, puede grabar a esta banda más para que se conozca mejor en Europa, porque la verdad es que calidad le sobra. Vamos a continuar, vamos a ir con alguien que, bueno, pues llevamos unas semanas que íbamos trayendo el CD y no lo poníamos, y hoy ya por fin hemos decidido ponerlo. Te estoy hablando de Jean-Michel Byron, que además últimamente le teníamos como amigo por Facebook. Ese álbum con 6 temas que sacó, que bueno, pues tenía algunos temas fantásticos realmente. Como te digo, él es Byron, como se llama mi gato, que ya se murió hace tiempo, y vamos a escuchar ese Sheila, del que fuera cantante de Toto. Sheila. Escuchamos a Jean-Michel Byron, ese vocalista de Toto, en este mini álbum con 6 temas. Vamos a continuar en Vigilante, Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda por internet www.ondalatina.com.es y también nuestro correo electrónico vigilanteahora@gmail.com para contarnos cualquier cosa que quieras, peticiones, etcétera, etcétera. Vamos a irnos de nuevo al pasado, no vamos a 1988, no vamos a ir con un artista sueco. Este fue su primer álbum que lo grabó cuando tenía 18 años. Él se llama Fredrik Wistrand y sacó este temazo llamado Another Stranger, que siempre nos tenía enganchado, de este artista, como digo, llamado Fredrik Wistrand. Que se nos ponen unos apellidos estos nórdicos bastante complicados. Fredrik Wistrand es el álbum que hemos escuchado de 1988. Vamos a continuar en Vigilante con alguna rareza. Vamos a ir con un artista llamado Robin Hartner. Sacó algunas demos. Él falleció en 2006 y nos dejó perlas como este Find My Way Back. Se llama Robert W. Hartner y suena así de bien: Find My Way Back. Está ahí, fantástico. La verdad es que una pena que se muriera este compositor y guitarrista en 2006, porque tiene temazos. Te iremos poniendo en estas semanas más temas. Tenemos unos cuantos de Robert Hartner que la verdad es que nos gusta muchísimo. Vamos a continuar, vamos con algo más conocido, aunque bueno, no es el sonido habitual, es un piratón que tenemos por ahí del señor Michael Bolton, es un piratón que se llama Soul Driver, y tenía este iPhone Song One que merece la pena escuchar. La verdad es que un tío, nosotros tuvimos la oportunidad de verle en directo, es increíble. Este Michael Bolton, la verdad es que merece la pena, independientemente ya de lo que haga o deje de hacer ahora, la verdad es que su voz es increíble. Michael Bolton, iPhone Song One, en Vigilante. Come and go. Está ahí el tema de Michael Bolton, como te decía, en este pirata, la verdad que con un sonido perfecto. Y bueno, pues tiene temazos, sin duda alguna. Un álbum que conseguíamos, además Made in Italy, de 1992. Vamos a continuar en Vigilante, decíamos, va a tocar Chicago en España, una de las noticias de hoy. En Barcelona, en Calella, concretamente en un festival, el día 15 de julio, si no recuerdo mal es lunes. Y creo que las entradas están por Servicaisa ya a la venta o van a estar a la venta próximamente para poder ir a ver nada más y nada menos que a Chicago en Barcelona. Nosotros desde luego vamos a intentarlo por todos los medios, nos apetece mucho. Espero que no por tocar en España hagan aquellos temas en español, ya sabes que han sacado un disco cantado en español. Y bueno, la gente, sobre todo que no hemos visto Chicago, nos apetece ver lo típico, los temazos típicos de la banda, que bueno, no estaba previsto y de forma inesperada para el 15 de julio tocará Chicago en España. Ahora ya solo falta que se animen Toto, o Jarni, o Ned Ranger, que están también por Europa, a venir a España para que la gente le sea un poquito más fácil ir a verlos. Vamos a continuar de nuevo en el pasado, en 1987, vamos con una banda que, bueno, pues practica un high-tech de verdad, de calidad, se llama Krumbracher, el álbum se llama Thunder Beach y hemos elegido un tema llamado Backyard Chains, como te digo, de la banda americana Krumbracher. Changes, nothing ever changes. Sabes, siempre mezclamos un poco de high tech, de West Coast, de ahorro. Hoy la verdad es que nos está saliendo un programa tal vez más ahorro de lo habitual, pero bueno, ya sabes que tenemos días que bueno, pues suenan cosas más West, hay días que suenan cosas más ahorro. Ese es nuestro mundo, no nos salimos ni para un sitio y casi ni para el otro. De vez en cuando hacemos alguna salida hacia el pop rock con algún tema que nos consideramos sobre todo bueno, pero eso siempre, casi siempre es al final. Como te digo, ahora y West Coast en 120 minutos todos los viernes de 4 a 6 de la tarde en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda www.ondalatina.com.es y también nuestro mail vigilanteahor@gmail.com para cualquier petición, para cualquier consulta, para lo que quieras decirnos, y por supuesto también la página de Facebook, que mucha gente nos contacta por ahí, por programa de Radio Vigilante. Busca la página, únete y cuéntanos lo que te apetezca. Vamos a ir con algo más West, que bueno, pues nos pasaban nuestros amigos Espartaco y Jesús. Es una banda que, bueno, pues posiblemente si ves las pintas no te lo comprarías nunca. La banda se llama Bad Snaker, sacaron un EP en el 2008 y por lo que tenemos sabido está a punto de salir algo nuevo. No sabemos si en este 2011 o ya en el 2000 12 de esta banda que, como te digo, unas pintas bastante peculiares, se llaman Bad Snaker. Hemos elegido el tema On the Wings of Dreams, un tema más West en la tarde, hoy en Vigilante. Mazo, sin duda alguna, de esta banda llamada Bad Snaker, como te digo, unas pintas más tipo pues, Disney Channel o alguna cosa de estas, es la pinta que llevan, pero la verdad es que, bueno, hace una música de una calidad tremenda, como has podido escuchar. Ya te digo que están, hay algún tema por ahí ya incluso colgado en la MySpace de ellos. Yo creo que pienso que no tardarán en sacar un nuevo álbum. Vamos a continuar en el pasado, ahora nos vamos a 1987, nos vamos con Joe Bruch y And Second Avenue, que bueno, pues es otro de esos discos imprescindibles que no puedes dejar de tener. Y vamos con el tema que abría aquel disco, ese We Can't Have It All, de Joe Bruch y And Second Avenue. Yeah. Qué discazo, sin duda alguna, este de Joe Espósito y Bruce Sudano, con colaboraciones como Dan Huff, incluso Donna Summer, un disco que si no tienes, tienes que tener, pero ya. Vamos a ir con un tema que alguien nos pedía, la verdad es que no lo habéis pedido tanto, que ya la verdad es que estamos encantados, la verdad, de ponerlo, porque nos gusta mucho, pero bueno, aquel tema que tenemos de Joe Pascal, por mail no hacéis nada más que solicitarnos casi todas las semanas, hemos descansado un par de semanas de ponerlo, pero volvemos con él, ese tema que ha hecho Joe Pascal con Tommy Denander en el año 2010 y que, bueno, amablemente nos pasó en exclusiva Joe Pascal, y estamos machacando a tope este Run On Runaway de Joe Pascal junto a Tommy Denander. This moment's where it No nos cansamos de escuchar este temazo de Joe Pascal junto a Tommy Denander. La verdad es que merece la pena, no nos importa ponerlo todas las semanas. Decirte, ya recuerda nuestra página de Facebook, programa de Radio Vigilante, ahí te puedes unir, contarnos lo que quiera, también en el grupo, si quieres que tunamos, como hace mucha gente, pues te unimos, y si no, pues pues no, te uniremos, porque bueno, pues si te haces amigo nuestro de José Luis Vigilante, evidentemente te vamos a meter en el grupo para que estés informado de todo lo que se mueve en este programa de Auri West Coast, que después de 17 años, para el que no nos conozca, hemos vuelto el 26 de noviembre del 2010, ya llevamos 23 ediciones con la de hoy y estamos desde luego encantados. También tenemos abierto el chat, la verdad es que hay gente escribiendo, de vez en cuando se descuelga algún personaje en el chat. La semana pasada teníamos a Eric de Miss Behauer, también yo Pascal de vez en cuando escribe algo, y ahora teníamos a una persona a Jerry de Dakota, que bueno, pues estaba contándonos cosas por ahí por el chat y estamos un poco entretenidos. Vamos a seguir en el pasado. Bueno, no, vamos a seguir en el pasado, estamos en el 2010, nos vamos a 1991, nos vamos con el dúo Age of Fate y este temazo llamado For Heaven's Sake, que estaba en aquel al disco, otro de los discos imprescindibles de esta banda cristiana. Yeah! ¿Qué temazos tiene este álbum de Jays of Faith, este dúo realmente increíble de la historia más cristiana? Pero bueno, hoy han sonado un par de grupos cristianos. Nos queda todavía un ratito acompañando, todavía nos quedan unos cuantos temas por ponerte en esta tarde de viernes. Encantado, la verdad es que estamos con muchísimo calor, supongo que vosotros también, estamos prácticamente ya en verano. Y bueno, pues sin duda vamos a estar acompañándote. La semana que viene tendremos, bueno, luego te contaremos, tendremos noticias realmente interesantes que, bueno, durante la semana que viene te iremos colgando en Facebook para que estés informado. Vamos a seguir en el pasado, 1983, la banda Les Rose, que todavía no había sonado Vigilante, ese álbum llamado So Fire It Up, y este Carry On. You didn't know it would happen. Fantástico este álbum de Les Rogues, este álbum salido en 1983 llamado So Fired Up. Vamos a continuar con más música en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6 de la FM. Y vamos a continuar con... ¿Te acuerdas? La semana pasada poníamos un artista inglés llamado Darren Parry, que bueno, pues tiene una larga discografía. Él se encuentra... tiene absolutamente de todo. Ha tenido premios Billboard, ha tenido premios en Inglaterra por canciones, etcétera, etcétera. Está preparando un EP que saldrá para después del verano. Y bueno, pues nos ha dejado algunas perlas, nos mandó algunos temas y bueno, pues estamos encantados de ponértelo. La semana pasada te ponemos ese That's a Feeling, que es un tema un poquito más pop rock con algún toque. Y bueno, esta semana te vamos a poner un tema que se puede acercar más a lo nuestro, este Thought It Had Found a Rose. Él es el inglés Darren Parry. Like a moth before the flame, I was caught up in your aura. Now there's no one left to Vamos a Darren Parry, el cabeza más cerca de nuestro rollo, y bueno, pues ya te iremos contando, va a sacar dentro de nada música. Como siempre, intentamos dar cabida a gente más desconocida, y bueno, pues la semana que viene tendremos La verdad es que no te puedo decir nada todavía, pero bueno, tendremos una primicia total, tendremos a uno de sus protagonistas también, y bueno, pues ya te iremos contando. Intentaremos tener también para la semana que viene la entrevista con Randall Craig, pero bueno, es un poco más difícil, más complicado, porque la tenemos que hacer por horarios fuera de esto, mandarle las preguntas, que nos las conteste y tal, pero bueno, estamos tardando un poquito más de la cuenta, pero bueno, pronto lo tendremos. Vamos a continuar con un álbum que ya hemos puesto, pero la verdad es que no lo dudes, ¿eh? Si no tienes este disco de Time Gallery, un disco impresionante ya por sí solo, si esta edición que has leído con cuatro temas más que nos acaban este año pasado, la verdad es que es impresionante, 15 temazos en este álbum de Time Gallery. El tema es Car Free Days, creo que ya lo hemos puesto, pero es que nos encanta. Sometimes I look back on my boy and childhood. Some sweet memories we kept secretly on the farmer's meadow. Lay out of our own. Sometimes where we went just to be together. On all the gas days we had so much fun. Sí, tenían que ser todas las reediciones que se hacen en el mercado con temas nuevos tan buenos como los que estaban en el disco. La verdad es que hay algunas reediciones que simplemente, bueno, ya vale también para la gente que no los tenga. Pero bueno, cuando incluyen cosas como estos cuatro temas que han salido en el Time Gallery, merece muchísimo la pena. Vamos a continuar con otra rareza que ya habíamos puesto en Vigilante, pero alguien nos solicitaba también por el mail. Y bueno, pues hemos rescatado este único single de la banda llamada Wilson, y este temazo llamado If That's the Way, que como te digo nos solicitaba alguien en el correo electrónico. Pues nada, se quedó ahí, se ha cortado. Vamos a ponerlo de nuevo, por supuesto, para que puedas disfrutar de ese temazo que estábamos escuchando de Wilson, que se ha ido, se ha querido ir sin darnos cuenta. Aquí estamos, vamos a ponerlo un poquito más adelantado, porque si no ya vamos a escuchar. Ahí está, seguimos con Wilson. Banda australiana que desgraciadamente solo sacaron este single, un temazo sin duda, este If That's the Way, de, como te digo, de los australianos Wilson. Vamos a continuar con una de esas novedades que, bueno, pues nos llegaban estas semanas de atrás. La verdad es que es otro disco recomendadísimo, este de Jan Holborn Project, con la voz de Jolly Turner, es el Sense of Time, y un tema que no habíamos escuchado, este Invisible, eso mejor dicho, de Jan Holberg Project, sonando en esta tarde en Vigilante. Esto está llegando a su fin, nos quedan un par de temitas y nos marchamos. Jan Holberg. Qué buen disco este de Jan Holberg, otra de las sorpresas de este año 2011, un disco que sin duda Vigilante te recomienda. Vamos a ir con alguien que todavía, con un grupo que todavía no había sonado, Blank Face, el álbum Falling from the Moon, ese disco salido recientemente, si no recuerdo mal, sí, del 2009 es el disco, y vamos a poner el Falling from the Moon de estos fantásticos Blank Face. Tired of all those cold and cloudy winter days, just trying to find myself in a dark. Now as I'm falling from the sky, I'm never- Vamos a Blank Face en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. www.ondalatina.com.es es nuestro sitio para escucharnos desde cualquier parte del mundo. Esto ha llegado a su fin en el día de hoy. Recordarte que la semana que viene estaremos por la 24 edición, de nuevo de 4 a 6 de la tarde. Buenas sorpresas tendremos la semana que viene. Tendremos en exclusiva el estreno de un álbum esperado. Tendremos también a su protagonista. Bueno, ya te contaremos más adelante durante la semana en Facebook. Te esperamos el próximo viernes. Nos vamos a despedir con Don Henley, ese álbum llamado The End of the Innocent, y precisamente el tema que daba título a aquel álbum. Con este tema te decimos adiós hasta la semana que viene en Vigilante. Gracias por estar ahí y te espero de nuevo el viernes a las 4. Chao. Lawyers clean up all details. since daddy